No. Ya me contaron lo que hizo anoche. Tremendo estúpido. ¿Ah? Usted me quiere, yo la quiero, no puede decir eso. Usted de mí dice no, yo su arquitecto. Es el pasado y futuro, yo su momento. Acabo de estar mono, un monumento. Usted me quiere, yo la quiero, no puede decir eso. Usted de mí dice no, yo su arquitecto. Es el pasado y futuro, yo su momento. Acabo de estar mono, un monumento. Lo que digan ellos, lo que digan ellas. Esa cosa mami a mí no me interesa. No me importa si fue la zapa de Vanessa o Bonifacio con su esposa Teresa. Yo la quiero mucho mami, no insulte. Antes de hacerlo primero consulte. No me juzgue, tampoco me apunte. Es mejor que con ellos Yo la quiero mucho mami, no insulte. Antes de hacerlo primero consulte. No me juzgue, tampoco me apunte. Es mejor que con ellos no se junte. Déjeme explicarle lo que allí pasó. Una chica en la tarima solita ella se subió. Bailó, gozó y se me acercó. Me abrazó y en la mejilla un beso me dio. Yo me debo al público. Usted lo sabe, no diga que no. Cada vez que termino un show, pa' su casa mami es que yo voy. Pa' su casa mami es que yo voy. Pa' su casa es que voy. Pa' su casa mami. Así que pare su show. Pa' su casa mami es que yo voy. Pa' su casa es que voy. Pa' su casa mami es que yo voy. Pa' su casa mami es que yo voy. Usted me quiere, yo la quiero, no puede decir eso. Usted de mí dice no, yo su arquitecto. Es el pasado y futuro, yo su momento. Acabo de este amor, un monumento. Usted me quiere, yo la quiero, no puede decir eso. Usted de mí dice no, yo su arquitecto. Es el pasado y futuro, yo su momento. Acabo de este amor, un monumento. Yo la quiero a usted, y usted a mí. Usted es mi mami, yo su papi. Tú estás rica, yo rico, solo pa' ti. Tú eres mi azúcar, yo tu honey. No permitas que tu amigo sea y amigas se metan en nuestra vida sentimental. La relación es de dos, no es de tres. Mira lo que le pasó a tu prima Inés. Escuchó a todo el mundo menos Andrés. Y la que le metió cosas se quedó con él. Me pasó también a PLG, a Vigari, Bichacha y a Yamali. A Mr. G Fox Production, a Lil Ang G. A Bernardo, el Pacho y a Baby Kill. Me pasó a Richard Rodman y a Shaky. A DJ Paolo y a Johnny Film. A DJ Anthony y Bode y a Justin, a Afro y a Selecta Kevin. A Nester Bro y Honduras Reggae Family. Y si tú sigues así te pasará a ti, sí. Roda 504, Mundo Urbano y DJ Kanye. This is the D-Boy. DJ Patango, Fusion Plan, a Muzón. This is the D-Boy. Ey, Ocano, este es el pentagrama, compa. Así te pasará a ti, sí.